escucharnos, estamos en tu dial. Y si no te llega, descárgatelo, Gaya. Porque estás escuchando Wings and Fast Fast Fast Radio. Pégala al ruido. Qué velocidad, madre mía, un programa más. Otro martes en la Sinchiric Rati. Eso es, aquí estamos otra vez. Un lunes a las 11 de la noche, empezando siempre súper puntuales, que es como nos gusta. Faltaría más. Y bueno, pues ¿quiénes estamos esta vez? Pues por un lado Javi, totalmente solo en este lado de la radio. El ring. Ahí va. ¿Qué más está por ahí? Manuel, di algo. Hola, buenas noches. Y nada, pues aquí también Johnny. ¿Tú quién eres? A la mesa otra vez. Saludos al Pau, que antes le he escrito y me ha dicho que den por culo, me da igual que haces programa. Está indignado ahí. Pau, te queremos. Pau, llama a la radio y llama a la radio, que eso es, que te estamos esperando. Ya te ha gustado. Desde hace tiempo. Y vamos a empezar con un tema antes de nada y luego ya seguimos con el sumario de lo que traemos hoy. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. No sé qué sumario estamos hablando, pero un poquito de Marcello. Venga, Marcello. ¡Marcello! Dale, al Marcello. ¡Vení, agarramelo! Ey, amico. C'è Sabata. Hai chiuso. Amico. Pues estamos de vuelta después de escuchar al amigo Ayuso. Ayuso. Y nada, volvemos otro programa nuevo. nada, como aumentando sobre todo, vamos a comentar lo que ha pasado este fin de semana, no el anterior. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Madre ¿qué mía. ¿Qué pasó? No, que nos lo cuente Imanol. Imanol, ¿qué pasó? Imanol, ¿qué pasó el fin de semana pasado, por favor? Cuéntanos. No tengo ni puta idea. Hijo puta. ¿Cómo que no tienes ni idea? Pero si estuviste tú. ¿Qué pasó? Sí, más o menos una cafeta que montamos. Cafeta Nichas Gain. Bueno, montamos una fiesta privada en... Montamos una fiesta privada en para el los centro de Nichas Gain. Sí. Bueno, justo en el centro no, en el centro social de Nichas Gain. Montamos ahí una pequeña fiesta para recaudar pasta para las sesiones de los leyos navajeros. Necesitamos un proyector y estamos en ello. ¿Conoces a alguien que tenga un proyector? Ahora mismo lo que tenemos es una deuda, pero... Pero está bien, tener deudas es bueno, es muy español. Sí. Es lo mejor que podemos tener hasta la fecha, una pequeña deuda. Pero bueno, poco a poco iremos ahí haciendo más agujero todavía. Por favor, necesitamos ayuda. No. Tenemos una radio para decirlo. Necesitamos ayuda, por favor, venid. SOS. Sé que nos odiáis, sé que no escucháis el programa. Sé que el programa es para nosotros. Por cierto, antes de nada, decir que emitimos Sin Chile y Kratia los lunes a las 10:30 o a las 11. O a las 11. Y si no, si vas tarde, antes que nosotros, pues nos escuchas online. Nos puedes escuchar online. También estamos en diferido en Radio Bronca los jueves a las 8 y los lunes a la 1 de la tarde. Saludos a toda la Peña Barna y a toda la Peña de Rentería y toda la Peña Online. Que escuchando y en el blog. ¿Cómo es nuestro blog? Que es muy largo. Ways and Fast radio.blogspot.com. Toma ahí la toma ahí, Toma ahí el está tirón. Está dolido. Ah, sí. Y nada, pues eso, el cafeta que estuvo muy bien. Una fiesta privadilla que hicimos. Fiesta privada, tuvimos concierto de Poppy Puppy de Aitor Nieve. Privado. Muy bien, Aitor Nieve, lo había escuchado y me moló mucho el tío. Sí, es un chico muy guapo. Es un chico muy sexy. Sí. Con la guitarra más. Sí. Y sin ellas, solo con la guitarra. Solo con la guitarra más. Y luego, pues, ¿qué pasó el día siguiente? Bueno, dar las gracias a la peña de Chasgay, que se portaron muy bien también, acogiéndonos. Y luego nos enseñaron la parte vieja. Pero no estoy, como nunca te la habíamos visto. No, estuvo muy bien. Y al día siguiente tuvimos un poquito más de ruido en la sala Mogambo, con el Ways and Fest. Con, otra vez con Poppy Puppy. Poppy y Puppy. Y clarinete. Fiesta privada un poco más grande. Sí, un poquito más... Porque el garito era más grande. Claro, teníamos que tener más gente privada. Exactamente. Muchas gracias a toda la peña que se acercó. ¿Podemos decir hasta los nombres? Bueno, gracias a la peña de Cacas Blancas. Muy grandes, muy divertido. Nos pasamos muy bien. Y nada, luego Cacas Blancas, Adenda, Aitor Nieve también, Poppy Puppy. Y nada, hay pachanga que el borracho de Andoni con el clarinete. El borracho de Andoni con el clarinete contando historias. Gracias al auténtico Andoni de Mojambo, que sí que nos echó una mano. Sí, la verdad. No como el Andoni que se fue en toda la barra, dijo puta. Andoni, un saludo. Andoni, te queremos. Te queremos, eso sí. Y a Beni y a Yone. Y a Beni y Yone y Julen también de la Sinchi que estuvo. Y bueno, a Julen también que estuvo por ahí. Que salió algo de dinero de la Sinchi también, podemos decir, ¿eh? O sea, que salió todo guay. Lo que pasa que, bueno, que coincidieron varias cosas que... Siempre coincide algo. Siempre coincide algo. Eso es, pero bueno, siempre eso es que la peña se mueve, dejémoslo ahí. Vale, sí. Sí, pero no a las nuestras cosas. Yeah, pues sí, sí, para sí. Para que te rías a gusto, que te eches la carcajada en casa y para adelante. Ahí, lo estoy pasando bien, desgraciados. Pues yo lo pasaba tan bien otro día. Bueno, no, que sí, que estaba muy bien. Bueno, pues vamos a ir ahora con un... Bueno, decir también que... Ahora que me pongo, decir también que ese mismo lunes la peña de la Sinchi se desplazó hasta Durango, que era la zoca de allí. Y bueno, montaron en el Gasteche de Durango proyección del vídeo, del documental de la Sinchilic. Que bueno, que finalmente tampoco se lleva a proyectar, pues por eso, porque nuestras cosas tampoco acude mucha peña. Pero estuvo muy bien, vimos un corto que nos presentó Julen de un año anterior, de la soca de Durango también. Y bueno, estuvimos un ratillo ahí y lo pasamos muy bien también. Nada, no, gracias a la peña del Gasteche que andaba por ahí. Cómo la estoy subiendo el volumen ahí a saco, Sí, para que la gente se eche la carcajada otra vez en casa. Ahí, estáis a gustito, estáis calentitos en casa. Bueno, pues después de todo estos prolegómenos, vamos a ir con un... He traído un par de canciones que os recomiendo que veáis los videoclips. Y esta vez traigo la de Red Fan, la de Wireless, que es esa... es un videoclip que se basa en... en que les dan un cheque y se lo gastan todo para romper cualquier cosa con un coche que se compran y todo. Joder, para hacer un videoclip. La buena vida, madre mía. Muy chulo, merece la pena verlo. Rezan decir que lleva trayectoria guapa en cuanto a videoclips también. Sí, sí, aunque ha bajado un poco. Yo he visto el último videoclip y ya no me molaba tanto. Se han vendido. No, pero joder, sacaron el primer single, cuando se hicieron famosos, que sí. Era la batalla esta con los frikis. Sí. Con el coche sí. Lleno de birras. El disco, ahora no me acuerdo el nombre, pero. Dejémoslo ahí, pero vamos, que es un vídeo brutal. Luego se pegaron también más tarde uno de competición del guitar que estaba muy gracioso también, la verdad es que los tíos son unos jabatos. Sí, ahora tiene uno de anime. Ah, sí, ya voy a catarlo de la animación ahí. Sí, pero a mí el tema, el disco nuevo no me atrae tanto como el anterior. Yo no he escuchado todavía, pero muy alto, pero tío, han dejado el stone muy alto. Es muy difícil estar ahí donde está un grupo que la haya pegado. Bueno, es peña que lleva desde el 2005 tocando relativamente poco para donde están ahora mismo, que están casi de cabeza de cartel en el Askena Rock Festival, por ejemplo. Para este año los tenemos, que viene muy calentito el festival, hay que decirlo. En invierno. Calentito. Y nada, que tuvimos la suerte también. Yo estuve con el Basur, joder, fueron a la Mogambo, tío, ahí donde les ven. Se pegaron un concierto que la peña se volvió loca, pero literal. Hubo por ahí rulando un casco hecho por birras. ¿Qué más necesitas? Y no, yo creo que se lo pasaron de maravilla a ellos, porque la gente se volvió muy loca. ¡Loca! Muy animada, muy animada. Lo que loca se va a volver el Polla en Dual. Bueno, ahí vamos a ir con Red Funk. Por favor, qué despachatez. Bueno, va Red Funk. Ahí, alto, alto. Súbelo en casa. Arriba. Subir ahí en casa, cabrones. Yeah. Wills and Fass, un programa más descolocado que las mandíbulas de los de Sálvame. Ay, Dios mío. Demándame, demándame, sí. Bien. Pues muy bien, los Red Fans, ya hemos dicho que van a la esquena, que comparten cartel con los ZZ Top, con el cantante de... Los ZZ Top, tío, que salen los Simpsons. Sí, sí, sí. Está guay, tío. ¿Quién no sale los Simpsons? Ahí, ahí. Yo. Sí, bueno, sales. Sí, salgo, sale. Verdad. Y tú también. No, yo no salgo. Ah, es verdad, es verdad. ZZ Top, el cantante de Hot Water Music con el grupo que tiene nuevo. ZZ Top en Hot Water Music. O Hot Water Music, el cantante de Hot Water Music en ZZ. También Top. Toca off. bueno, y muchos más grupos por ahí que ahora mismo no me acuerdo, pero bueno. Y muchos más, como los Simpsons también. Muchos, muchísimos más. No caben en el cartel. ¿Y el de, cómo se llama? ¿Cómo se llama el de Star Wars? El Luke. No, Luke Skywalker. Leia. Ah. ¿Pero cómo se llama el actor? Nadie lo supo nunca, tío. Sí, joder. Lando, también sabe los Simpsons. Lando Calrissian. También sabe los Simpsons. No hizo nada mal. Es bueno, no sé, salir los Simpsons en un capítulo. Y muchos más. Y muchos más. Y muchos más. Dando vueltas en círculo, me encanta eso. Bueno, vamos a hablar ahora de un político americano, de Reagan. Gran político americano. Mejor persona. Mejor persona, mejor corbata. Mejor. Sí. Tuvo el premio a la mejor corbata en el 68. Sí, está Carrasca detrás. Ay, sus dientes. Vale, vale. ¿De qué vamos a hablar ahora? No, pues eso, de Iron Reagan, tío. Iron Reagan, un grupazo detrás de Municipal West, otro videoclip a tener en cuenta. Con la canción Miserable Fire. Sí. Miserable Fire. Y hablando de videoclips de esta peña, de decir que los municipales también tienen un clip que se llama You Are Cut Off del Nuclear Blast 2012, creo que es. Y la animación, joder, vengo preparadísimo, no me acuerdo del nombre del autor, pero vamos, se pegan una animación brutal, muy risas. Una estética cutremolona de esta que se dice, muy guapa. Está al Guille le mola mucho. Así que va para él también. Aunque no lo vamos a poner, pero va para Iron Reagan también le molan, así que para él. Sí, tío. Iron Reagan, el primer disco es un poco cutrecillo, pero le cogen onda luego, en los siguientes discos. Sí, sí, sí. Bueno, yo he escuchado sueltas. No... Es el cantante de Municipal Waste, uh-huh. Con alguno más, sí. Y el rollo no se diferencia mucho Municipal West, es otro rollito más así, thrasher, igual que Municipal. Es que los dos son thrasher, ¿no? Al final. Es que al final, es que es todo lo mismo. Es la misma mierda. Creo que es la misma peña, ¿eh? No, cambia, no, son el guitarra son no es el mismo. Sí, es el mismo. Son no. Todos los mismos. ¿Sí? Sí. No, es mentira. No, el guitarra no es el mismo. son tan cutres que solo han cambiado la guitarra. De todas formas, mira, vamos a hacer aquí un enlace ahora que me mola, que lo que me gusta de este videoclip es que en el de Municipal Waste, en el Miserable Failure, aparecen los de Red Funk comprando cartones de leche para el videoclip de Wires. Tochísimo. Haciendo como un... No me he quedado. Un cameo. Está muy guay porque justo esto, ¿no? Salen ahí como comprando la leche que estaban haciendo el otro videoclip que hacen ellos. Qué fino. Y siguen haciendo la canción así. Está muy guay, muy recomendable. Y luego me mola mucho la última escena, que es como que lo hacen improvisado, que se nota, en mitad de una plaza. Empiezan a tocar ahí con todos los colegas, haciendo un circle pit, mientras la peña está ahí. Totalmente improvisado, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Bastante chulo, tío, bastante está chulo. Guay. Municipal West también tiene una canción muy parecida, pero no me gusta tanto como esta. Esta está muy bien. Pues nada, os dejamos con Iron Reagan, tío. Un poquito no rayamos más, ya. Un poquito detrás, tío. Hi, this poem is called Finding Oneself in a World Full of Selfies. I am lost and confused, and I do not know who I am. Just to come to my feet, I'm still being myself, and I grab a chance. Oh shit. Ese silencio que había ahí era justo el momento que aparecen los de Red Funk. Sí, se veía que era momento de comprar leche. Sí. Sí. Sí, sí. Qué temazo este, qué temazo. Y seguimos aquí en Ways and Fast, tu programa menos preferido. Fast, fast, fast. Mierda, mierda, mierda. Más divertido que en los programas de Saber y Ganar. Y más... Eso no se dice a mi abuela. Sí. ¿Lo has sido o qué? Por supuesto. Pues Saber y Ganar, y, tío. Y cada vez que empieza el programa dice... ¿Qué joven está este hombre? No falla. Hombre, no falla. Es que joven está, tío. Sí. Había leído la noticia de que... No han subido el sueldo desde 1493. Yo he cortado. Tiene que estar indignadísimo. O sea, todavía cobran trueque el tío. todavía cobra con pelos de elefante, como se cobraba ahí en el siglo II. Me acuerdo. Joder, qué viejos tiempos. Yo he cortado, te lo puedo contar tranquilamente. Sí. Sí, sí, por eso sabe todas las preguntas, tío. Si las vivió él, o sea, ¿cómo no va a saberlas? Las del futuro también lo sabe, eso ya me paranoia un poco. Hasta, es que está en el futuro del pasado, tío, está en tantas partes. Maldito Jordi. El hombre del espacio. Un abrazo, tío. Tenemos que hacer un día entrevista a Jordi Hurtado, tío. Pues no es difícil, es hacerlo, ¿eh? Hombre, ya. Sí, sí. Es llamarte por teléfono. Tenemos la del Oldi, que es de los vídeos más visitados en YouTube. ¿Sí? Sí. Está en YouTube, ¿no? Está en YouTube la entrevista. Sí, sí, ya, ya. Vaya, y ahí se quedó, ¿sabes? ¿Eh? Ahí se quedó. Y además no le hizo ni pizca de gracia a la peña de Barcelona. No le hizo gracia a nadie. ¿Escuchaste el programa? ¿Cuál? Ese, el de la entrevista. No. Me lo imaginaba. Es que... No, igual sí, pero eso, que seguro que no solo reímos tú y yo. ¿Eh? Creo que solo nos reímos tú y yo. Sí, bueno, nos hacía gracia. Bueno, yo he resultado... Ándate. Que Sam de él así se pilla. Bueno... Y nada, viniendo un poco ahí, vamos a ponernos serios. Es pasado mañana, 17. ¿Qué tenemos en Chasgan otra vez, tío? Me parece que le estamos haciendo los partidos. Yo os voy a decir a la Citinavita para mí, porque sí, sí. Acabo antes. Pues tenemos el primer pase de grillos navajeros. Manol, vente arriba. ¡Manos arriba! ¡Grillos navajeros! Bueno, después de... Ese es nuestro eslogan, tío. Pues está guapo, ¿eh? Después de 2 años en las oscuras mazmorras de casa Andoni... Con sus macarrones quemados, con sí. Con sus macarrones churruscados... Vamos a hacer la pregunta, Imanol. Vamos a hacer un poco de mini entrevista, Imanol. Perdona, Javi. ¿Qué opinas de que Andoni meta a gratine al horno macarrones, pero no le meta el queso para gratinar? Y lo ponga después. No lo entendemos. Nadie lo entiende, pero lo sufrimos, tío. No. ¿Por qué no sé? ¿Alguien sabe cómo se puede gratinar algo pero sin queso? ¿Y por qué? Realmente Andoni lo sabe, pero no nos lo dice. No. Esta conversación la tuvimos con Andoni. Todos le increpamos, le llamamos tonto, le llamamos de todo. Pero él defendía que el hecho de gratinar es sencillamente tostar algo. Nosotros le decíamos que no, que teníamos que queso para ello. El tío decía que no, y finalmente tenía razón. La receta es inamovible la receta. Tenía razón y bueno, desde, pues yo qué sé, nosotros apartamos los macarrones quemados. Eso es la definición de gratinar, ¿cuál es? Churruscar un poquito. Según Andoni es comerte los macarrones quemados, que además los quitas para comerte los de abajo. Totalmente, él no sé cómo los quemados. Usando la Andoni, oye, ¿por qué no hacemos un...? A mí me flipan los macarrones. Sí, sí, oye, a mí también. Lo que pasa es que un día, ¿por qué no hacemos...? Aparte del videoclub, que Andoni ya abarca casi 20 minutos, que te queremos mucho, Andoni, pero ¿por qué no hacemos uno de recetas de Andoni? Hostias. ¿Sabes? Aquí yo hace 2 años en Navidades le regalamos un libro de macarrones, que yo lo veo en la estantería, pero el hijo puta siempre nos saca los macarrones. ¿Verdad? Yo sé que se los regalamos. Unos pasta Alfredo, ¿sabes? Un día vamos a dar recetas para la peña que le pase, como vienen invitados, y dices, ¿qué puedo hacer? Porque hay mucha gente que se queda ahí con... Que no sabe qué hacer, ¿sabes? Pues te voy a hacer macarrones o te voy a hacer arroz. Hay más platos más allá del arroz y los macarrones. No sé de qué me hablas. Sí, hay lentejas, tío. Tú ves a Andoni que sale el curro a las 9 y nos hacen lentejas a nosotros a las 9:30. Hombre, no, pero yo qué sé. O incluso, mira, ahí en ciertos supermercados te venden hasta... Yo para comer unas lentejas humo. Gratinadas prefiero que ponga los macarrones. Qué perro. Bueno... Sí, eso, pues que veníamos a... Vale, vamos a correr este tupido velo. Ya vamos a dejar en paz la dieta. Vamos a ponernos serios, igual que el cantante del próximo grupo, que son los Bounty Souls, que es un tío serio donde los haya. No, te has pasado, hay otra canción antes. Según mi lista, no. Pues... tienes razón. Sí, no, tienes razón. Vale. No, pues eso, antes de nada decir que vamos a hacer por fin en abierto. Yo tengo mucha ilusión, que todo venía de que estábamos en las duras cuevas de Casa de Andoni, que no hemos salido de ahí, de ese agujero. Llevamos 2 años poniendo películas en su DVD, con unos amplis más grandes que su propia casa. Se escucha todo muy bien y se ve muy bien con su gran tele. Pero ya nos toca, nos echa prácticamente, sí. Bueno, a él también le echan de su casa, sí. También queremos expandirnos. Queremos que la gente tenga la oportunidad de venir a ver películas De mierda. Pero con todo el cariño del mundo. Sí, por supuesto. Pero de mierda. O sea, nosotros nos ocupan gran parte a lo largo de la semana. La verdad es que es bonito. Y joder, la gente luego va al festival de cine, se gasta 8 pavos y lo hace con una sonrisa. Exacto. Nosotros vamos a hacer pases gratuitos, con birra 1 pavo, fresquita, creo. Y a ver si se anima la peña. Si no es en esta, la siguiente, esperemos que podamos hacerlo asiduamente. No sé, ahí está. Esto es un mensaje, sobre todo a la gente de Donosti, que es donde vamos a hacer el primer pase. Por lo menos, si queréis. Bueno, desde algo... la Argentina se puede venir, ¿eh? Hay sitio para aparcar también, o el autobús que deja del centro. Eso es, bueno, pues si queréis venir, ahí estáis en Echarren, Cuesta la Peta número 62. 7:30 de la tarde. Y podéis venir a votar las películas. Eso es, hay votación previa. Y si queréis venir ahí y os motiváis, pues ahí estaremos. Y si queréis venir a pasarlo bien, pues igual no vayáis. Decir también que bueno, nos pusimos en contacto con la peña de Valencia, gente de... Ay, déjalo, que era para luego eso. ¿Ah, sí? Que no tengo mucho de qué hablar. Ah, vale. Que tenemos menos guión... Pues sálvame, otra vez. No es así, tío, no os saco eso, nada. Bueno, va, que... ¿En serio que está luego? Sí, le voy a dejar para luego, pero dilo. Bueno, pues vamos a ir con otro tema. De Mon Simpsons, ¡alegría! ¡Vamos! Yo le metía East Coast. ¡Fuck yeah! Ahí va. Hay que decir algo. Bueno, no. The one. Kitchen the Heroes. Hablamos para que no grabéis las canciones, ¿eh? Bajas, yeah, el disco, cabrones. Eso es. Qué bonito. Y otro cocinillas que estamos hablando, que también siempre cargamos sobre el mismo, pero Josep, deja de sacarle fotos o deja de sacarle fotos y subirás al Facebook, tío. Sus recetillas también, otro cocinillas que tenemos siempre ahí subiendo. El Josep, la verdad es que yo lo respeto. El tío es vegano y tiene una paciencia para cocinar. Sube unas recetas que tiene un pintón que flipas. Sí, para cocinar, pero para otras cosas, tío, es un pesado de la hostia. Sí, bueno, la paciencia hay que tener a los demás, pero... Es un saludo, Josep. Hoy estamos atacando a todos. Bueno, es que realmente, como no nos escuchan... Pablo se llama alguien. Eso es. Bueno, un saludo a Manu, que creo que nos ha escrito por ahí, aunque creo que internet no le llega a casa. Pero bueno, le mandamos un saludo al puto Manu. Semanu bueno. Y nada, toda la peña que nos está escuchando, que probablemente no es nadie en directo, porque veo que sois más insípidos que Sálvame. Habla, no me da. Es que no hay, tío. Es como el capítulo de los Simpsons. No. ¿Ves? Como si, ¿sabes? Pensaba que era decir que unos macarrones de Andoni, me faltaba. Ya, tío, ya era demasiado, joder, sí. Pobre. Andoni es uno que viene a hacer videoclub, por si acaso alguien no lo sabe. Que hoy no está aquí, evidentemente. Sí, si no estaría aquí, bueno, arrancándose la cabeza o algo así. O a nosotros. Sí, y tendría razón también. Bueno, pues... Bueno, ahora... decir que hemos puesto esta canción de los Bouncings porque no teníamos canciones. Y mientras veníamos a la radio, bueno, mientras estaban estos aquí preparando el programa, estaba sonando una canción de Sian, ¿puede ser? Una canción de Sian que lleva los mismos acordes, supongo que es un tributo. Algo así. Algo así. Que ahí la tenemos. Es Buen Sin Sols, tío. Sepolita. Es Buen Sin Sols, sí. Saco. Oh, es bonito que lo hayan hecho, ¿no? Está guay. Bueno, parece que también escuchan Buen Sin Sols, la peña. Yo qué sé. No somos los únicos. Seguro que no lo están escuchando desde aquí, pero oye, a tope. Oye, pues Buen Sin Sols, le dejó el batería, tío, que era con el que me llevaba bien. Tu colega, ¿no? Mi colega, el de Buen Sin Sols, el batería, tío, que ya no está. Un saludo, Brechus. Esta peña nos tiene cariño también a Tierras Vascas. Yo creo que cada 3 años o así acaban viniendo por aquí. Bueno, pues a ver si bajan, que ya están haciendo esperar. No, ojo, ¿bájala dónde? Bueno, o cruzan el charco, lo que sea, yo qué sé. ¿Qué charco? ¡África! Buen Sin Sols, ¿no? Tendrá que cruzar el charco. ¿O estás hablando de Sian? No, tío. Buen Sin Sols. Pues entonces, digo, a ver. Digo que suelen venir. Bueno, pues que vengan otra vez, tío. Vale, que venga, joder, que venga. Un saludo al batería. Sí, sí. Pues nada, otra cosa que teníamos aquí a punto de hacer notición. Espera, vamos a hacer un redoble. Que también el pase de películas vendrá acompañado de un cortometraje. Ah, sí. Cabañal Z. Realmente no es un cortometraje, es una serie de capítulos. Es una webserie. A día de hoy creo que acaban de estrenar el capítulo número 7. Para la gente que no es de Valencia o no ha tenido la suerte de caerse por ahí, en esa tierra tan querida por todos. Sobre todo por Rita Barberá. Sobre todo por Rita Barberá y aquellos que siempre le votan. Un saludo a todos aquellos que votan a Rita Barberá. Un saludo, peña. Esta gente, bueno, tienen uno de los barrios, se llama El Cabañal. Está a día de hoy, digamos, se puede decir prácticamente, es triste, está en el puro centro de la ciudad, pero es prácticamente las afueras, porque el ayuntamiento se ha empeñado en que quiere hacer una especie de avenida directa desde el centro de Valencia hasta el mar, que es donde acaba y comienza El Cabañal, con la intención de destruir, de tirar todo el barrio. Y bueno, siempre desde hace años vienen habiendo muchas manifestaciones en contra de esta avenida. Y bueno, esta gente, para sacar un poco adelante El Cabañal o sencillamente hacer ver que existe y que está ahí, han hecho una webserie que se llama El Cabañal Z, que está basada en zombies. Y bueno, van ya por el 7º capítulo, creo que lo han estrenado hace poquito. La verdad es que tiene un nivel brutalísimo, no sé cómo lo consiguen, pero tiene muy buen nivel. Y nos pusimos en contacto con ellos comentándoles un poco nuestro proyecto por encima, y les pareció muy bien que proyectáramos un par de capítulos. Bueno, como si queremos proyectarlos todos, en principio nosotros vamos a proyectar un par. Y así que tenéis, yo que sé, si os apetece verlo en una pantalla gigante, bien proyectado, pues animaros a venir, que va a pintar muy bien. Y aparte que estará el de Cañal Z, todavía no sabemos dónde, pero probablemente en Multoscola. En Goikoeskela. Goikoeskela. Presentando el último cortometraje y dar una charlilla y tal. O sea, que a ver si podemos hacer la entrevistilla, ya que no... Casualmente viene el director de arte el día 18, nosotros hacemos el pase el 17, así que no podemos coincidir con él. Pero la peña era sin chili, que es muy rápida. Tiene un mogollón de ganas de ponerse en contacto con esta gente. Es, y creo que sí, esto es lo que van a hacer en que Xavi de Crash le va a hacer una entrevista al chico, al director de arte, y vamos a intentar hacer algún tipo de marca tú algún tipo de pase, para que un pequeño coloquio, lo que sea, con el director de arte, y que nos comente un poco cómo lo gestionan, que lo deben hacer mediante un centro social ocupado, y a ver cómo lo montan todo y cómo se lo montan para sacar tanta calidad de la nada, prácticamente, vamos. O sea, que si hace la entrevista a Crash, nosotros no podemos hacerla. No, ¿no? Hacemos nada nunca. Bueno, puede hacer la entrevista a él y la ponemos nosotros. Bueno, podemos traer aquí que ponga dos canciones y también lo hemos traído, ¿no? Eso es. Oye, Manuel, pues puedes decir dos canciones que quieras. Si no, que nos lo grabe, ¿no? Será, en teoría se la va a hacer Xavi, que seguro que evidentemente la va a quedar mejor que a nosotros, así que mejor para él. ¿Tú quién eres y de dónde vienes? ¿Sabes? Así será de nuestra primera pregunta, probablemente. ¿Quién eres tú? Probablemente. Pues... No, eso, que estéis un poco al tanto, porque tiene mucho que contar. Tiene mucho que contar. Está muy guay esto que hacen. Y si no podéis pasaros el miércoles por Ichas Game, pues que sepáis que tenéis todos los capítulos en YouTube. Cabañal Z. Cabañal. Cabañal. Cabañal. Cabañal. Cabañal. Cabañal. Cabañal Z. Cabañal Z, ¿no? Muy bien. Pues vamos a ir a Toxic Holocaust. Muy bien. Que es también otro videoclip muy chulo, recomendable. La canción se llama Acid Food. Es de dibujo. O sea, es de animación. Todos los traseros también, ¿no? Sí, bueno, más. Sí. Un rollo trasher, un poco punk and roll así, rapidillo. Pero mola mucho tanto el videoclip como la canción. Y creo que merece la pena escucharlo. Y no sé. Te molaría, tío. Los dibujos están muy currados y es muy, pues eso, Toxic Holocaust. Imagínate lo que puede llegar. No, cualquier cosa. Súper oscuro. Cualquier cosa. Sí, oscuro. Mira, suena oscuro. Espera. Ayuda, se te va. Aquí, sí, porque me está saltando... Esian. Sí, Esian, que quieren tocar otra vez en directo. Pues vamos a ir con Toxic Holocaust ahora sí. Dale, pues en fast. ¡Traya! Que incluso el peor barrio del país podría ser totalmente seguro. La gente de Muchamiel es la mejor que hay en Alicante. ¿A que cómo lo sé? porque está sucediendo ahora mismo en todos los países del mundo, excepto en este. Vamos a ver, esto es una... Lo primero que tengo que decir es que esto es tecnología española. Es decir, que esto es importante decirlo. Sí, señor. Se apagó. Es magnífico ver a nuestras máquinas ayudando a promover la paz. ¡Va! ¡Canova! ¡Canova! ¡Pizza! ¡Pizza y arrossega! ¡En prova! ¡Pizza y arrossega! ¡En prova! ¡Ya es cumplir! ¡No pot ser! Entonces díganme, ¿por qué no podemos utilizar estas máquinas en nuestro país? ¿Por qué los Estados Unidos son robofóbicos? Ofrezcamos un producto al que puedan adorar, al que puedan respaldar. No podemos poner una máquina en las calles. Nada de máquinas. Quieren un producto con conciencia. Algo que sepa lo que siente un ser humano. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo nunca visto en casi 20 años. En solo un mes, el mes de mayo, España ha sacado de las listas del paro a casi 100.000 españoles. Esto habrá un hombre dentro de la máquina. Las últimas cuatro semanas, cada día, incluyendo el sábado y el domingo, 3.000 españoles han encontrado empleo. Ya podemos despertarle. Lo más táctico. Se está sembrando el odio, la cizaña, y eso no conviene a nadie. Vamos a hablar, vamos a colaborar, vamos a cooperar, pero esto se hace entre personas, no entre gentuza. Problemas en negro. Un africano que viene de Mali, que ni siquiera es un país. Mali no es un país, pues una cosa que está ahí. Vamos a ganar un montón de pasta. El nuevo F5, nuevo sistema LEDs Extreme, nuevo sistema chipset GPS. Antes ya han agredido a agentes, a policía. Dos, ya han hecho robos con violencia. ¿Rollo poli bueno y poli malo? Poli malo y Robocop. Cuando gobernaba Aznar en España, los niños no pasaban hambre. Está deshabilitando su programación. Podemos, con este partido de extrema izquierda. ¡Deténganlo! Estamos hablando de delincuentes. Alfonso, no, el delincuente serás tú. Mañana le voy a denunciar en un juzgado. Gracias por su colaboración. Viva Cataluña y viva España. Yeah. ¡Viva! ¡Viva! Ahí tenías la gran intro, el gran tráiler que estamos esperando todos, tío. Alfonso Merlo al cargo de una máquina de matar. Muy guapo, muy guapo. Bueno, pues seguimos aquí en Wet and Fast, en el solsticio de invierno. Qué bien suena eso, no sé si tengo razón o no, pero bueno. Si con eso quieres decir que hace frío... No, no hace tanto. Joder, que no hace tanto, estoy aquí dentro. Sí. Mira, con esta musiquita hace calienta, bueno. Ahí va, qué rico. Bueno, bueno. Muy bien, vamos para adelante. Nos toca ahora un poquito de Reproach. Una banda que estuvo tocando aquí hace poco en tierras escaldunas y en Barcelona con la Cop Barbecue, un grupo de Barcelona. Y nada, también otro gran videoclip que también han animado. Y está bastante, bastante, bastante chulo, tío. Merece la pena. Tres bastantes es mogollón, ¿no? Sí. Dura un minuto la canción y el videoclip dura un minuto, obviamente. Y está muy guay. ¿Le dejamos con Reproach? ¿Vamos a ir? Yo creo que sí. Venga, vamos a ir con Reproach. Venga, ya tope. Temazo, ¿eh? Ahí va. Tenemos día Thrasher hoy, ¿eh? Un minuto solo, ¿eh? Sí, es un minuto solo. Uy, hoy estoy metiendo caña, uy, tío. Hombre. O sea, como decía Benny en sus programas, tío, que hacía mucha gracia, era... Bueno, los niños y la gente mayor ya se podían ir a dormir. Gran Benny. Pues la caña ahora desaparece un poquillo, ¿no? Vamos con un grupo bastante más tranquilote que nos has metido. No, tenía Rabis, tío, tenemos más Greencore. Exactamente, bastante más tranquilo. Ah, vale, vale, era un chiste. Me iba a la siguiente canción, la verdad. Vale, pues Rabis, otro grupo de este, bueno, Reproach, que para que no sepa, el grupo de Bélgica. Muy molón, tienen creo que un par de discos y poco más, pues no sé, está muy guay. Para el Pascore así. Está guay, chulo. Está guay. Y Rabis, eso, vamos, nos está echando el tiempo encima, con lo que vamos a intentar poner Rabis lo más rápido posible. Y largar menos, que la peña está de nuestras voces hasta arriba. Joder, pues se van a poner finos. ¿Queréis Greencore? ¡Filipino! ¿Queréis Greencore? ¡Sí! Un poco machacón ahí. Venga, vamos a machacar. The Kings. Ahí, caña, ¿eh? ¿8 canciones seguidas? Tres solo. Tres auténticas, tío. Muy largas, auténticas, ¿no? Sí, demasiado largas, tío. Baladas, balada tras balada. Tenía que poner Greencore, tío. Hacía tiempo que no ponía más Greencore. Sí, es verdad. Hacía tiempo que no sonaba. Sé, tío. Mola poner Greencore de vez en cuando. Un poco para despertar a la peña que se está durmiendo ahí. ¡Epa! ¡Fas, fas, fas, fas! En tu orejas. En tu oído. ¡Epa! Qué rico. Pues la hora de la calma, ¿no? Ahora creo que sí. Ahora sí. Ahora sí, nos has metido por aquí un poquito de este trío, Alcaline Trío. Son 5. Sí. ¿Sí? ¿Son 5? No, son 3. Jodas. Alcaline Trío. La canción es Radio, es la última del Mabel Witchcraft Fire del 2010. Y es un CD bastante tranquilito. Para mí es un grupo muy nostálgico. Me gusta, siempre me ha gustado mogollón, la verdad. Un grupo muy tranquilo, son 3 y suenan genial. En este CD, pues yo que sé, también está la de Fuck You Aurora o Maybe a Woodcut Fire, homónimo del CD. Y para cerrar, la de Radio, ahí, cuando te lo pones para dormir a gustito y te chapan con esta canción tranquilota. Sí, es temazo también. Es temazo. Sí, a mí me gusta bastante y yo creo que es apropiado. Después de tanta caña vamos a ir dando ya el flow, ¿no? Sí, para que descanséis un poquito. Ay, qué bonito. Es que es un temazo, tío. Ay, qué bien, ¿eh? Ole. Pues I'm fast. Fast. Gracias por adorar. So relieved while you're taking your time with a bottle. cheers. I'm making my plans for revenge. Red eyes on orange horizons. If Columbus was wrong, I just rode off the edge. I just rode off the edge. Bonito suena los Alcaline Trio para acabar el programa. Me parece voy a dormir, que ya, si me dejas. Sí, sí. Nada, pues muchachos, os dejamos ya otro programa más, el número 75. Os dejamos tranquilos. Os dejamos tranquilos, en paz. Que espero que hayáis disfrutado. Esperamos que participéis un poco más, que siempre decimos. Aunque ya nos da igual. ¿Más? Ya nos da igual. Ya nos da. Y Manuel, ¿tú qué opinas, tío? Que estás aquí de. Estamos bien así, en familia. Claro que sí, ese es el espíritu. Claro, tío. Cuanto menos seamos, mejor, tío. Eso, y creo que por lo menos nos aplicamos el cuento bien, ¿eh? Nos sale bien esto, el tema de cuanto menos mejor. Como queríamos, exactamente. Sí, sí. Pues lo pedimos así y nos lo dan así. Sí. Pues nada, un augur más desde la Sinchik FM1. Otro lunes más que se nos va entre los dedos y entre los micrófonos. Y sobre todo, pues eso, nos queda un último programa antes de acabar este año y a ver, intentaremos hacer un pequeño especialillo y traer algo preparado, alguna sorpresilla. Va a ser grande. Sí, yo creo que tenemos que hacer algo antes de, ¿sabes? Va a ser grande. Antes de final de año tenemos que traer algo grande. Igual le pagamos el viaje al Pau y que se venga a hacer el último episodio. Sí, bueno. Sí, podemos. Por si está escuchando y dice, hostia, me ha tocado un viaje. Me ha tocado un viaje a Donosti, Euskarrikuska, no es que. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por haber estado ahí al otro lado del micrófono. Pau, te pagamos el viaje y tú nos pagas los pinchos, a ver qué te parece. Eso es, yo creo que va a salir bastante caro, pero bueno. Sí. Nada, oye. Nada, muchas gracias. Hasta la próxima, peña. Y nos vamos con John K. Samson, o algo así, que no es el de la tele. Mierda. North wind sings the fence around a lot full. Venga, hasta otra. Near the corner of Memorial and me, we're resurrected. Brick and drywall leap back into place. There's a terrified reflection of my face. All alone at the gleaming knife display, the army surplus sails. As the dusk descends and my inspiration fails, ghosts fill discount parkas, sleeping bags peer at me from the crumpled dark. Inky bruises punched into the sky by bolts of light, and then leak across the body of tonight. While rain and thunder drop and roll, then stop short of a storm, leave the air stuck with this waiting to be born. As I stand before an unresponsive automatic door, just another door that won't open for me anymore. The exit red gets brighter, then blinks off, presses me into crumpled dark. Says welcome to the avenue, but no sign to show you when you go away. And our demolitions punctuate all we mean to save them, leave too late. So I'll make my shaky exclamation mark with a handful of the crumpled dark.